decía que bienvenidos, bienvenidas, que un año más nos convocamos porque queremos tomar con empeño nuestra formación, según las palabras de Pedro Boeda que cada año recogemos en el folleto informativo. La temática del curso que empezamos va sobre los sacramentos. El título, Los sacramentos, lugar de encuentro con Dios. Muchos de los que estamos aquí, desde hace varios años, hemos manifestado ya la necesidad de profundizar en los sacramentos. Y ha sido una demanda que la hemos propuesto al finalizar el curso y al pedir iniciativas para qué temática utilizar al año, desarrollar al año siguiente, y habéis dicho sacramentos. Pero no ha sido posible llevarla a cabo, pues fundamentalmente porque hemos tenido dificultad para encontrar profesorado que pudiera desarrollar la temática adecuadamente. Agradecemos a Diego que haya cedido a apretar un poco su agenda y asumir 3 de las sesiones de este curso. Si no, hubiera sido imposible. Damos por supuesto que quienes nos hemos inscrito en él somos creyentes, cristianos que deseamos vivir conscientemente la fe en Jesús. Todos, creo que todos, hemos sido bautizados y confirmados en esa fe, hemos recibido la primera comunión y participado en la Eucaristía, seguramente muchas veces, y también hemos reconocido nuestras debilidades y pecados, y por eso hemos pedido perdón al Señor a través del ministerio sacerdotal. Creo que en esas estamos. Bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación son 4 de los sacramentos de la Iglesia comunes a todos los fieles. Luego hay otros 3, matrimonio, orden y unción de los enfermos, que depende, unos los tienen y otros no. El de los enfermos llegaremos todos, ¿no? Esperemos. Si no, morimos antes. Pues nuestra propuesta para este curso que iniciamos hoy es profundizar en los sacramentos de la iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Y también hemos añadido el perdón o la reconciliación por razones obvias. ¿Por qué sentimos la necesidad de profundizar en estos sacramentos? ¿Qué valor, qué sentido, qué fuerza tienen para nosotros los signos sacramentales? Son algunas preguntas que nos hacemos hoy. Quizás a lo largo de nuestra vida los hemos vivido de maneras distintas. Los podemos haber vivido con verdadera fe en ellos, con un cierto sentido de ritos mágicos, también con cierta sospecha, y también puede ser que sin encontrarle mucho sentido o con dificultad para entender y aceptar la dimensión sacramental de la Iglesia. Seguramente a lo largo de nuestra vida hemos participado de muchos de estos sentimientos. Confiamos, yo decía, estamos seguros, seguras, de que la aportación de Diego Molina, Carmen Román y Guillermo Tejero van a ayudarnos a actualizar y fundamentar nuestra fe en Jesús y a reconocer en los signos sacramentales signos del Espíritu que sigue actuando en la Iglesia y en la vida del cristiano. Con esta confianza iniciamos este curso. Nos quedamos hoy con Diego Molina, que va a hacer la introducción general, y Adelaida nos va a decir quién es Diego Molina. ¿Dónde está Adelaida? Allí. Hazlo cortico, que luego en realidad... Sí, no te preocupes, telegráfico. Bueno, Diego Molina ya lo conocemos porque no es el primer año que ha venido aquí, y algunos también lo han podido ver en el aula Padre Arrupe y en otros lugares. Es granadino y vive, sí, en Granada. Granadino de pueblo, ¿no? La Zubia. Después es jesuita. Estudió su carrera, así podríamos decir, la filología clásica, que la hizo en la Complutense de Madrid. Después hizo teología, hizo teología en Granada. En esa facultad él ha sido profesor y rector. Profesor sigue siendo ahora de eclesiología, sí, y de historia de la teología. Y el doctorado lo tiene en Alemania, lo hizo en Alemania, en Frankfurt. Y por tanto, él estuvo allí 5 años, hizo su tesis y domina el alemán. Si alguno tiene problema en entender el español, podemos hablar en alemán. Y luego ya los libros, conferencias, artículos en revistas especializadas y demás cosas que todos estos señores tienen son incontables. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos ante nosotros un señor muy preparado y estamos muy agradecidos porque comparta su sabiduría con nosotros. Muchas gracias. Yo acabé la filología clásica en la Complutense, pero antes de ir a la Complutense, que era en Madrid, y yo acababa el noviciado, como eso es como una especie de lobo, me hicieron hacer un año en comillas para completar una parte de filosofía, y es donde tuve a Camino Cañón como profesora y bueno, donde ya conocí a las teresianas. Yo estuve aquí hace, ya no sé, yo creo que en el año 13-14, dando algo de la Iglesia. Eran los 50 años del Vaticano II, el tema de la Iglesia. Yo de la Iglesia algo sé. De los sacramentos sé muy poco. Y eso se lo dije a Carmen cuando me pidió, digo, mira, yo de los sacramentos, en fin, vamos a estar al mismo nivel. Lo cual no está tampoco mal, que estemos al mismo nivel y que vayamos aprendiendo juntos. Como luego hubo problemas, pues al final, como yo tengo que ir al psicólogo para que me enseñe o aprenda, como dirían los gitanos, a decir que no, pues todavía no he ido, no sé decir que no, pues he dicho que sí. Con lo cual nos veremos hoy en lo que llamamos la introducción general a los sacramentos. El mes que viene tendríamos la relación de sacramento con la Iglesia y... ¿se me oye? Sí. Tendríamos la relación de los sacramentos y la Iglesia y... al mes siguiente tendríamos la Eucaristía. De las 5 sesiones vamos a tener hoy introducción, sacramentos e Iglesia, Eucaristía, después veríais bautismo y confirmación y terminaríais con el tema de la misericordia que tiene que ver con la reconciliación. Lo que yo os propongo para hoy es una introducción general que va a llegar en la práctica hasta el Vaticano Segundo exclusive. El próximo mes veremos la aportación del Vaticano II, o sea, lo que hoy pensamos sobre los sacramentos, que es donde se conectan claramente con la Iglesia. Os he dado unos folios, vamos a empezar por lo que sabemos, por la última página. La última página, al final. Así. Aparecen, partamos de lo que sabemos o no sabemos. Hay una serie de cuestiones. En el fondo hoy vamos a trabajar cosas que son muy clásicas, preguntas que son clásicas, y hay, yo creo, bastantes que ya todos conocemos. ¿Cuántos sacramentos hay? Eso lo aprendimos hace ya mucho tiempo. Están los 7. ¿Por qué? Bueno, ya porque es un poquito más complicado. No hay por qué dar por supuesto nada. Eso es una frase de Adolfo Chércoles. No hay por qué suponer nada. Algún alumno de la facultad en el examen final de teología, después de que lo hacía por tercera vez, yo ya le dije, digo, mira, dime los 10 mandamientos y acabamos. Supo 4. O sea, que no hay por qué suponer que lo sabemos. Pero los 7 sacramentos sí. Eso es algo bastante simple. ¿Cuáles son? También lo sabemos. Ahí tenéis los dibujitos de los 7 sacramentos. ¿Hay sacramentos más importantes que otros? Uno dirá, en teología, como en todo, conviene usar el sentido común. Conviene usar el sentido común. Uno dice, hombre, ¿la confirmación es tan importante como el bautismo? Uno piensa, dice, hay mucha gente que se muere sin confirmación. Don Jesús, que tenéis aquí, está empeñado en que no se muera nadie, lo va a poner a los 7 años. ¿Lo ha puesto ya? Bueno, no lo critico. Digo que hay mucha gente que se ha muerto sin confirmación. ¿Vale? Y no sin bautismo. Pues, algunos son más importantes que otros. Ya veremos el por qué. ¿Tienen algo que ver los sacramentos con Jesucristo? Pues uno dice, minutos, si no tiene nada que ver, pues cerramos y nos vamos. La pregunta más complicada quería decir, bueno, pero ¿qué tienen que ver los sacramentos con Jesucristo? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué producen los sacramentos? Si es que producen algo. Si es que producen algo. Eso lo vamos a ir viendo hoy en lo que es la exposición de la historia del concepto. ¿En qué medida se puede defender que los sacramentos produzcan algo o no produzcan algo? ¿Y cómo lo produce? Que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿El sacramento es eficaz? Eficaz es una palabra que en teología se usa mucho, la eficacia. ¿Es eficaz? ¿Y eso qué significa? ¿Se puede ser cristiano sin recibir sacramentos? Bueno, pues ya uno dice... ¿Todos? ¿Sin recibir ninguno? Bueno. Menos fundamentales. ¿Hay relación entre los sacramentos y la Iglesia? ¿Cuál es esa relación? Esto es lo que veremos en la segunda sesión. ¿Qué se necesita para celebrar un sacramento? ¿Quién es el celebrante de los sacramentos? Esto sí me interesa. ¿Quién es el celebrante de los sacramentos? Depende. ¿Quién esto Benedicto XVI era de las manías que tenía Benedicto XVI, una era esta. ¿Quién es el celebrante de los sacramentos? La Iglesia. La Iglesia es la que celebra los sacramentos. La comunidad cristiana completa es el celebrante de los sacramentos. Luego empezaríamos con otras preguntas. ¿Quiénes son los ministros? Ahí viene el matrimonio. Que son los cónyuges o sea, ¿quién es el que administra el sacramento? Pero ¿quién celebra? Es la Iglesia, es la comunidad total que se reúna para celebrar ese ritual, ese culto, siempre es la Iglesia. ¿Cuáles son las condiciones para recibir un sacramento por parte de un cristiano? Eso lo aprendíamos en la catequesis, por lo menos de algún sacramento en concreto, con las cinco partes que tenía la reconciliación y demás. ¿Qué sacramentos son los que se pueden recibir una vez en la vida? Eso sí se sabe. Yo recibí los tres. El bautismo, la confirmación y el orden. ¿Por qué? Pues ya el por qué ya viene el problema de por qué. Porque son permanentes, porque, bueno, porque imprimen carácter, que tampoco sabemos muy bien lo que significa el carácter es como una especie de sello que te ponen, ¡pam! El carácter es una forma de explicar la permanencia de los sacramentos, diciendo que recibimos como un sello indeleble, o un cambio ontológico, que todavía es peor, porque tampoco sabemos lo que significa cambio ontológico. Bueno, ¿influyen los sacramentos la disposición del que los recibe? No, del que lo recibe. ¿Influye en los sacramentos la disposición del que lo recibe? Sí. Bueno, si uno lo bautizan con meses, pues hay poca disposición. Pero vamos, ahí nos hemos ido ya al caso, digamos, excepcional. Vamos a poner la misa, la Eucaristía. ¿Influye la disposición? Hombre, uno dice por sentido común, ¿no? Uno dice por sentido común, parece que sí, ¿no? ¿Y del que lo administra? Claro, aquí uno dice no, rápidamente se dice no, pero en fin, yo no sé vosotras si vais, vosotros y vosotras si vais a misa, ¿no? En fin, hay misas mejores y misas peores. Y no solamente por el que lo administra, no solamente por el cura, también muchas veces por la comunidad que celebra. Cuando uno va a una misa, yo digo misa en mi iglesia, en Sagrado Corazón, allá en Granada, que te vienen 20 personas, y hijo mío, no sé cómo hacen para medir los metros a los que se ponen distantes una de otra. Y digo, bueno, vamos a ver. O sea, la disposición del que lo administra y de aquellos que lo celebran, algo influye. ¿Cómo? Eso ya veremos. ¿Es lo mismo un sacramento que un sacramental? No es lo mismo, porque si no, no tendríamos dos palabras. Claro, tenemos dos palabras, no. Un sacramental. No sabes lo que es, pues los ejemplos, los sacramentales son, ¿qué son los sacramentales? Son signos, son símbolos, es lo mismo que los sacramentos. A nivel externo, el típico sacramental que además recibe mucha gente, bastante gente para lo que es, la ceniza. La ceniza es un sacramental. La señal de la cruz, una oración. Entonces, agua bendita, echar agua bendita es un sacramental. Bueno, ¿en qué se diferencia sacramental de los sacramentos? En el tema de la eficacia, ya lo veremos. ¿Todas las iglesias cristianas tienen los mismos sacramentos? Pues uno dice, como hay 350, pues en 350 lo mismo no vamos a tener. Pues no tenemos los mismos sacramentos. ¿Por qué? Ya depende mucho de la historia, de la evolución. ¿Han variado los sacramentos a lo largo de la historia? Eso lo verán cuando veamos la Eucaristía, cuando veamos también el tema de la iniciación. Los sacramentos han ido variando. Y por fin, ¿cómo definirías lo que es un sacramento y si Jesús dijo algo sobre los sacramentos? A ver, estas preguntas se las pongo, se podrían poner otras, sencillamente no para que ahora las respondamos, sino si al final del curso, a nivel cognitivo, como competencia cognitiva, uno ya sabe responder a estas preguntas, pues algo habremos logrado. Aunque después también busquemos de alguna manera, el profundizar en la concepción actual de los sacramentos. Dicho esto, introducción general, cuyo esquema lo tienen en los tres folios anteriores. En la introducción general, lo que vamos a plantear es... ¿Hay alguno por ahí que sobre? Sí, hija. ¿Falta alguien? ¿Alguien no lo tiene? Lo que nos vamos a plantear es qué son los sacramentos, cuántos son, cómo son, quiénes actúan, una serie de preguntas que se han ido configurando y respondiendo a lo largo de la historia. Como sabéis, sacramento tiene que ver con una palabra griega que aquí va a parecer mal, porque no hay forma de que me meta la letra griega, que es misterium. Cuando se habla de sacramentos, los curas modernos, o que quieren ser un poco modernos, o que quieren cambiar fórmulas después de la consagración, que decimos, este es el sacramento de nuestra fe, a veces dicen, este es el misterio de nuestra fe. Sencillamente porque misterio es el término, el concepto que se usó desde el comienzo para referirse a los sacramentos. Hasta Tertuliano no aparece la palabra sacramento. Tertuliano, estamos en el 170, y ahí va a traducir misterio por sacramento. Si nos vamos a los orígenes de ese término, misterion, que sería el término griego, en primer lugar tendríamos que irnos al siglo VII antes de Cristo. En el mundo griego, en ese siglo, se desarrollan una serie de cultos, que son cultos secretos. El mundo griego, en aquella época, considera que la realidad visible es capaz de ser trascendida, que es posible ir más allá de lo que se ve hasta llegar al conocimiento profundo de la realidad. Y eso se hace a través de unos cultos que son secretos para iniciar a aquellos que tengan capacidad, condiciones de llegar a ese nivel de conocimiento. Y a esos cultos secretos se les llama misterios. Son los cultos mistéricos que después van a tener de nuevo una profundización en el tiempo en que Jesucristo nace, ahí en el siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo. El culto de los misterios vuelve a tener bastante importancia. De hecho, en Platón tenemos en una obra suya a una mujer, a Diótima, que es descrita como hierofante. Platón la presenta como aquella mujer que conduce, que guía a la persona en el camino hasta llegar a conocer los secretos de la vida. Lo que Platón plantea ahí es lo que después vamos a llamar una mistagogía. Esta palabra se usa mucho ahora. Hemos estado mucho tiempo sin mistagogía y de repente queremos ser todos mistagogos. El pedagogo es el que guía a los niños, el mistagogo es el que conduce hacia los misterios. En el significado actual que le damos, que decimos que los religiosos, las religiosas, todos deberíamos ser mistagogos, deberíamos ser capaces de llevar a la gente a tener experiencia de Dios. Eso es como usamos ahora la palabra mistagogo. Bueno, pues Diótima es una mistagoga, es una hierofante, dice Platón, que lleva, conduce a conocer lo secreto. Hasta ahora, como veis, el tema de los misterios están relacionados, por un lado, con el secreto, pero por otro lado están relacionados con aquello que es lo más esencial de la realidad. Esos son los misterios que hay que conocer. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el tema de los misterios, esta es la traducción, en el libro de la sabiduría tenemos el término misterio, está en el libro de la sabiduría porque es el que aparece en la traducción de los 70, los 70, como sabéis, es la traducción que según la leyenda hicieron 70 sabios de la Biblia hebrea en griego. Es en esa traducción de la Biblia hebrea en griego donde aparece el término misterio, y por eso aparece en el libro de la sabiduría y en el libro de Daniel, que no pertenecen a la Biblia hebrea, sino que están solamente en la versión griega de la Biblia hebrea. Y en el libro de la sabiduría, los misterios son los secretos de Dios. Los impíos, dice el libro, no conocen esos secretos de Dios. ¿Cuáles son los secretos de Dios de los que habla el libro de la sabiduría? No es fácil de decir, pero en principio apunta al ser de Dios. La sabiduría, cuando se personifica, es Dios que sale de sí. Los secretos de Dios serían el ser de Dios, algo que los impíos no conocen. O el libro de Daniel, el misterio es algo que sucederá al final de los días. Mañana tenemos uno de esos días en que es difícil predicar, porque como estamos en el domingo penúltimo, pues nos pone las lecturas, una del libro de Daniel, sobre la apocalíptica, y que vendrán los cielos y irán abajo, y las trompetas sonarán, y todos seremos juzgados. Uno no sabe bien cómo meterle mano a eso. Eso es el misterio para Daniel. Para Daniel el misterio es lo que va a pasar al final de los tiempos. Lo que va a suceder al final de los tiempos. Bueno, esto es una primera aproximación. Misterio tiene que ver con la realidad más profunda que oculta lo visible. Tiene que ver en el Antiguo Testamento, en la parte final del Antiguo Testamento, tiene que ver con el ser de Dios que aparecerá claramente al final de los tiempos. Y con esto llegamos al Nuevo Testamento, por decir algo muy claro. Aquí hace calor. Por decir algo muy claro. Y hablaré yo de que la Iglesia es misterio, porque eso lo veremos el mes que viene. Pero una de las cosas que le digo yo a mi alumno siempre es, miren, cuando yo les pregunte, la Iglesia es misterio, Dios es misterio, no me empiecen a decir, la Iglesia es misterio, Dios es misterio, porque es algo que no podemos llegar a conocer. Bueno, es verdad que no lo podemos llegar a conocer, pero para eso no vamos a una facultad de teología. Para eso nos quedamos en nuestra casa y todos tan tranquilos, ¿no? El misterio es algo desconocido, es algo que no podemos saber lo que es. No. Cuando el Nuevo Testamento habla de misterio, no está pensando en primer lugar en algo que no podemos llegar a conocer. Repito que es verdad que no podemos llegar a conocerlo, pero no es lo fundamental. Cuando el Nuevo Testamento habla del misterio, el misterio en Marcos es claramente el reino de Dios. Hay una identificación entre el misterio y el reino de Dios. El reino de Dios es lo que ha aparecido fundamentalmente con la persona de Jesús. Y hay una identificación entre el reino de Dios y Jesucristo. Y eso es, para los sinópticos, el misterio. El misterio que se ha hecho presente en nuestra historia es Jesucristo, que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Esto para espabilarnos, porque si no hablo nada más que yo. Cosa que yo hablo mucho, pero... ¿Qué es el reino de Dios? Te he pillado. O por decirlo de otra forma, si uno va pastoralmente a explicar esto a una parroquia, a un grupo, y uno dice, miren ustedes, Jesucristo es el reino de Dios. Bueno, ¿eso cómo se puede explicar? Que Jesucristo sea el reino de Dios. Para poder explicar eso, tenemos que definir reino de Dios y después decir, pues esto que hemos definido se cumple en Jesucristo, totalmente. ¿Qué es el reino de Dios? Un reino de amor, de la palabra amor lo definiría, un espacio de amor donde se desea. Un espacio de amor, totalmente. Podemos meter el espacio de amor, de verdad, de vida, de paz, reino de justicia, todo lo que aparece en el prefacio que vamos a tener la semana que viene. Eso, pero es un espacio de amor. Un espacio de amor que, ¿por qué se puede dar? Claro, un espacio de amor que tiene su causa, que es posible por algo. Por la manifestación de Dios. Digo, por meter, como es reino de Dios, vamos a meter a Dios. De alguna forma, porque conviene meterlo, ¿no? Entonces uno dice, es un espacio de amor posible porque ahí se manifiesta Dios. Se manifiesta el amor de Dios a nosotros. Y cuando se manifiesta el amor de Dios a nosotros, ¿eso en qué nos convierte a nosotros? El amor de Dios se ha manifestado de hecho realizando algo en nosotros. ¿Qué es? Nos hace hijos, ¿no? Hijos. Nos hace hijos. El tema de la filiación. El amor de Dios se manifiesta en la medida en que nos ha invitado a entrar en comunión con Él. Y esa es la causa de por qué nosotros podemos amarnos. Podemos amarnos unos a otros porque hemos sido amados por Dios. Entonces, el amor de Dios nos hace sus hijos y porque somos hijos podemos ser hermanos. Donde vivamos como hermanos porque somos hijos es donde se está realizando el reino de Dios. Dios reina allí donde reconocemos nuestra filiación con Él y a partir de ahí podemos vivir nuestra fraternidad con los demás. A partir de esa idea, que es lo único que a mí me quedó de estudiar sinópticos, reino de Dios es HH, hijos y hermanos, o FF, filiación y fraternidad. A partir de ahí uno dice, ¿por qué Jesús es el reino de Dios? Pues ya es bastante más fácil, ¿no? Porque en el fondo, ¿quién es el hijo por excelencia de Dios? Jesucristo. ¿Y quién es el hermano 100% de todos? A partir, aquí hay que dar un saltito teológico, a partir de la unión hipostática, a partir de la unión de naturaleza humana y divina en Jesús, eso hace posible que todos estemos unidos con los demás. El hijo 100%, el hermano 100%, es Jesucristo. Y por eso Jesucristo es el autorreino de Dios. Esto que aparece en los sinópticos fue bastante más trabajado por Pablo. Y en Pablo, el misterio, tiene un significado esencial. Cuando Pablo habla de misterio, está hablando fundamentalmente del plan de salvación de Dios. Entonces, misterio para Pablo no es lo desconocido, lo que no sabemos. Es el plan que Dios tiene desde siempre. ¿Por qué es desconocido? Porque desde siempre no lo supimos. Porque es un plan de salvación de Dios que se ha ido desvelando, revelando poco a poco. Y en ese sentido sí podemos hablar de que era un plan no conocido, desconocido, que se ha ido abriendo, desvelando en la historia. Pero misterio es el plan de salvación de Dios. Ustedes saben esa lectura, otra lectura que cuesta explicar, que cuesta predicar, la de las mujeres. Obedeced a vuestros maridos. Bueno, esa se lee. Bueno, cuando se lee esa lectura, al final a veces le cortan el último versículo, que es el que no hay que cortar. Porque en el último versículo, después de que Pablo ha dicho mujeres, marido, hijo y tal, dice Pablo, esto es un gran misterio. Y yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia. La idea que tiene Pablo es la de presentar el misterio. El misterio que es el plan de salvación de Dios, que se ha realizado totalmente en la relación de Cristo con la Iglesia. Y esa idea, que es la que él quiere presentar, la ilustra anteriormente a partir de las categorías culturales en las que vivía. Pero quedarnos en esas categorías culturales y olvidarnos de qué es lo que el apóstol quiere comunicarnos, no hace más que tergiversar la palabra. El misterio es el plan que tiene Dios desde siempre. Un plan que se ha ido revelando paulatinamente. Y uno plantea, uno se pregunta, bueno, ¿y ese plan de salvación de Dios que se ha ido revelando paulatinamente, en qué momento se reveló más claramente? Esto no lo tenía, lo apunté. ¿En qué momento se reveló el plan de salvación de Dios más paulatinamente? Digo, más claramente. Esto es muy fácil. Esto piensen ustedes en cómo nosotros llegamos a la fe. A ver, no cómo nosotros llegamos a la fe, sino cómo los discípulos llegaron a la fe. En primer lugar, ¿en qué creyeron los discípulos? ¿Pero por qué? Porque Jesús muere y tienen la experiencia de la resurrección. Y entonces, el momento, la predicación de San Pedro empieza diciendo, aquel a quien vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado. Ese es el querigma, ese es el, digamos, el núcleo. ¿Cómo le llamamos a la muerte y resurrección de Cristo en la liturgia? El misterio pascual. Se le llama misterio pascual, que es una recuperación del antiguo, justamente porque en la Pascua es donde el misterio se ha revelado de forma más clara. Lo que Dios quería desde siempre, el plan que ha estado funcionando desde el principio del mundo, aparece más claramente en el misterio pascual. En el acontecimiento, y no se ve mucho, pone Pascua. En el acontecimiento pascual. ¿Vale? Dicho sea, entre paréntesis, ya no en San Pablo, lo que hemos ido haciendo después nosotros ha sido ir ampliando eso que llamábamos a la Pascua a otros momentos, como veremos. Pero para Pablo, misterio es el plan de salvación de Dios. Ahí tiene a las tres personas divinas, no sabía cómo representarlo, pensando. Pues es la Trinidad que está dándole vueltas a qué es lo que quiere hacer. Y tiene un plan que pensamos es eterno. Es un plan que está en Dios antes de la creación. Y que es la manera como Dios piensa su creación, piensa también nuestra relación con Él. Ese plan de salvación de Dios comienza a desvelarse ¿cuándo? Para nosotros. Sí, para nosotros. En Génesis. Desde que hay un ser humano, ese plan de salvación empieza a funcionar y empieza a desvelarse. Pero alcanza su mayor desvelamiento en la muerte y resurrección de Cristo, que es lo segundo que significa misterio en Pablo. Plan de salvación de Dios y misterio pascual. Y en Pablo, y esto es más novedoso, también misterio lo aplica al ministerio apostólico eclesial, a lo que después van a ser los obispos. Pero en Pablo no es tanto los obispos, sino el ministerio apostólico. ¿Por qué lo aplica al ministerio apostólico? Porque es a través del mensaje de los apóstoles como nosotros podemos entrar en el acontecimiento de Jesucristo, podemos participar de la muerte y resurrección de Cristo. Fijaos que en el fondo Pablo aplica misterio a la palabra. Es la palabra que nosotros recibimos, la palabra ante la que nos abrimos, aquella que nos introduce en la participación de la muerte y resurrección de Cristo. Esto tiene su importancia porque va a volver a aparecer con el tema de los reformadores, con el tema de Lutero, Calvino, Zwingli. ¿Pablo conocía los sacramentos? No parece, ¿no? No habla mucho de ellos, por lo menos no habla mucho de ellos. Pero en el fondo, la pregunta siempre es, ¿hay un plan de salvación de Dios que se ha revelado de forma más clara en la muerte y resurrección de Cristo, y nosotros estamos invitados a participar de los frutos de esa muerte y resurrección de Cristo? Y la pregunta siempre es, ¿cómo nosotros participamos de los frutos de la muerte y resurrección de Cristo? Y ante ese cómo nosotros participamos, la respuesta de Pablo, ¿cuál será? ¿O cómo participamos nosotros? La Eucaristía. Tú ya vas muy lejos porque la Eucaristía remite a una configuración concreta y a un rito. Pablo respondería de una forma más, digamos, más general. ¿Cómo nosotros nos conectamos con Jesucristo? Por el bautismo, pero volvemos a lo mismo. Ustedes también llevan un poquito... San Pablo es el típico que dijo, si quieren lo cambio, le pongo unas palabras ya más teológicas. ¿Cómo nos justificamos según Pablo? Por la fe. Por la fe. Ya ha salido la fe, mira tú. Pero la fe no es la... Pero la justificación es lo mismo, es una palabra más rara para decir lo mismo. ¿Cómo participamos de la muerte y resurrección de Cristo según Pablo? Por la fe. ¿Y la fe de dónde viene? ¿Qué dice San Pablo? De haber escuchado. La fe viene del oír. Pero ¿cómo van a oír si nadie les predica? La fe viene del oído. Es una cosa muy simple. Y por eso Pablo mete el ministerio apostólico eclesial. Porque es este el que habla. Este es el que dice. Y a partir del anuncio del querigma de los apóstoles, se puede dar la fe de aquellos que se abren a ese anuncio y así entran a participar de el misterio por excelencia, que es la muerte y resurrección de Cristo. Repito que esto es importante porque uno de los problemas que vamos a tener después es la relación, todavía hoy, la relación entre fe y sacramentos. Que eso es un problema, especialmente hoy, en el tema del matrimonio. ¿Puede haber matrimonio sin fe? Jurídicamente sí. Este es el problema que tenemos. Tenemos una visión del matrimonio como contrato y, por lo tanto, ¿en qué medida? Bueno, y una pregunta muy simple. Ustedes han dicho el bautismo. Yo por lo menos le hago pregunta y así que quede la duda, que siempre es buena, porque nos hace buscar. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿La fe o el bautismo? La fe. Pero entonces, ¿el que nos echen el agua o el que tengamos fe? Entonces, como los niños no tienen fe, porque no pueden tenerla, ¿el agua produce algo? Algo decimos que produce, porque si no la cosa, ¿para qué hacemos tanta parafernalia? No, algo produce. No sé si me explico, ese es un problema que hay, que es el de que tiene que ver también con la pregunta, la necesidad de los sacramentos, entendiendo sacramentos como los ritos concretos, la necesidad de los sacramentos. Porque una respuesta barata es decir, miren ustedes, no se pueden separar fe y rito. Pero de hecho, como somos, preguntamos, pero al final, ¿qué es lo que vale? Al final, ¿qué es lo que hace la fe o el rito? Bueno, pues en Pablo es muy claro que lo que hace... Yo no tengo más papeles. No, pero estos son... Ah, sí, aquí. Perdón, sí tengo. Gracias. Lo que hace es la fe. Y por eso, para Pablo, el misterio es fundamentalmente estas tres cosas. Pero quiero que quede clara la conexión. El plan de salvación de Dios, que se manifiesta totalmente en el misterio pascual, y el ministerio apostólico, porque es el que hace posible nuestra fe. Es el que hace posible que nosotros nos abramos y podamos entonces entrar a participar del gran misterio de Cristo. ¿De acuerdo? Si dejamos el Nuevo Testamento, que tiene sencillamente eso, por un lado reino de Dios, Jesucristo, en los sinópticos, y por otro en Pablo, que es el que más lo desarrolla, esas tres versiones. Y nos vamos a los padres. En primer lugar tenemos a Justino, habría otros, tienen en los, ahí en la hoja tienen más. Para Justino, ¿qué hace Justino? Justino hace una cosa muy simple, que es lo que ya hacemos todos. Es decir, bueno, el misterio, el plan de salvación de Dios, se manifiesta de forma más clara en la muerte y resurrección de Cristo. Pero no solamente se manifiesta en la muerte y resurrección. Una vez que creemos y miramos la vida de Jesús desde la muerte y resurrección, en otros momentos de su vida también se va mostrando el plan de salvación de Dios. Y se empieza a subrayar pues los típicos, no que Jesús se acostara, sino la encarnación, el nacimiento, el bautismo, que son misterios de la vida de Cristo. Toda la vida de Cristo aparece como un misterio, porque a través de toda la vida de Cristo se va a ir revelando lo que Dios quiso desde siempre. Fijaos que esta es la línea que hemos seguido después también para aplicar a ciertos ritos la palabra misterio. Se la aplicamos porque en esos ritos nosotros entramos a formar parte de ese plan de salvación de Dios. Y esto es lo que hemos hecho también con los misterios más famosos que hay en la Iglesia Católica, que no son estos, sino que son... No. Sean ustedes de pueblo. Cuando en el pueblo se habla de misterio, ¿en qué se piensa? Ya no reza nadie nada, ¿eh? Los misterios del Rosario. En lo que la gente normal católica piensa cuando hablamos de misterio son los misterios del Rosario, ¿no? Misterio gozoso, misterio eso. Misterio doloroso, misterio glorioso. Esto es lo que la gente normalita. La palabra misterio la hemos usado toda la vida solo para hablar de los misterios del Rosario, ¿no? Digo, aquí ya hablo, ya parece, no hay que irse muy lejos. ¿Por qué? Bueno, pero lo que quiero subrayar es, ¿por qué hablamos de los... Es que son muy teólogos ustedes. ¿Por qué hablamos de los misterios del Rosario? Porque también dijimos, hombre, el plan de salvación de Dios se manifiesta especialmente y fundamentalmente en la muerte y resurrección de Cristo y en toda la vida de Cristo. Pero también se ha ido manifestando en la vida de otros. Cuando decimos otros, al final siempre acabamos con la misma. En la vida de la Virgen, en la vida de María, porque también a través de su vida se ha ido cumpliendo el plan de salvación de Dios. Y por eso llamamos misterios a los misterios del Rosario. Pero la dinámica es la misma, y eso me parece importante subrayarlo. Son misterios del Rosario no porque sean cosas que no podemos saber, sino porque ahí Dios ha ido revelando el plan que él tenía. Lo del Rosario viene más tarde. Aquí estamos con Justino, que lo que habla es de los misterios de la vida de Cristo. De hecho, Clemente de Alejandría va a subrayar Por otra parte, cuando habla de misterio, el tema de Cristo como el mistagogo. Habíamos tenido a Diótima en Platón, que era la que conducía, Clemente de Alejandría, toda la escuela alejandrina. Lo que va a subrayar es la necesidad de una iniciación mistagógica que se realiza, que es llevada a cabo por parte de Jesucristo. Es verdad que la escuela alejandrina además subraya también que esta iniciación debe ser de alguna manera, debe ser tenida en secreto para que los no cristianos no la perviertan. Con lo cual la escuela alejandrina conecta el tema de los misterios con lo que era la tradición griega, platónica, de que los misterios eran solamente para los iniciados. Esto solamente fue en Alejandría y no se conservó, a Dios gracias, en la Iglesia. Pero tenemos cómo poco a poco se va enriqueciendo el tema de la comprensión de los misterios. Hasta que llega Tertuliano. Y Tertuliano es el que traduce Mysterium por sacramento. Y va a coger una palabra latina que era necesario por una razón muy sencilla, porque Tertuliano no hablaba griego. Hasta ahora todos hablan griego, Tertuliano habla latín y traduce y elige una palabra que ya existía. Al elegir una palabra que ya existía, sacramento, pues como siempre, va a condicionar, enriquecer y también poner en peligro algunas de las cosas que se subrayaban cuando se decía misterio. De hecho, sacramento tiene en el latín de Tertuliano, tenía dos sentidos. Se usaba con dos sentidos. Por un lado, como juramento, sacramento era un juramento. Y por otro lado, significaba fianza, el dinero que se pagaba cuando uno hacía un contrato. En cualquier caso, como veis, tenemos el tema del contrato. Sacramento va de repente a subrayar algo que hasta ese momento no estaba tan claro, que es la acción que realiza el ser humano. Hasta ahora, si os dais cuenta, hemos estado hablando de que misterio es el plan de salvación de Dios que se va revelando desde siempre y que alcanza su plenitud con la muerte y resurrección de Cristo. Y nuestra tarea era sencillamente la de abrirnos a la palabra predicada y por medio de la fe nos incorporábamos a ese plan de salvación de Dios. Ahora, con la utilización de la palabra sacramento, que ya significaba juramento y fianza, de repente se subraya el papel del ser humano, no solamente el papel de Dios. Es verdad que Tertuliano, cuando subrayaba ese papel, que en la práctica es decir, miren ustedes, ¿ustedes quieren bautizarse? Pues si usted quiere bautizarse, lo que tiene que hacer es un juramento irrompible y además paga una fianza por la que se compromete a vivir de acuerdo con lo que supone ser cristiano. Por eso además en aquella época no había confesión. Solamente se podía reconciliar uno una vez en la vida. Había un bautismo y una reconciliación. Ya está. Por eso algunos retrasaban el bautismo para tener más tiempo para poder reconciliarse una vez. Porque si empezamos con 20 años, la cosa me queda muchos años y no me va a dar tiempo a guardarlo todo. Bueno. Pero eso subraya el compromiso que uno adopta. No sé si me estoy explicando. Sí. Bueno, esto que no está mal, porque Tertuliano pensaba ese compromiso siempre en el ámbito de la fe y como fruto de la palabra predicada ante la que yo me abro y yo le digo que sí, a pesar de eso, tiene sus peligros. El primer peligro, o tentaciones, o va iniciando desarrollos que después se van a profundizar. El primer desarrollo es el subrayado de la acción humana y la posibilidad de poner en un segundo plano lo que Dios hace. Segundo peligro, el tema de la cosificación, de convertir los signos rituales en cosas. Y entonces, en la imagen esta del contrato, del juramento, yo prometo algo y recibo algo. Con lo cual, el misterio deja de ser, pues, esto nunca pasa de un día para otro, ¿eh? Puede dejar de ser un camino en el que yo me voy metiendo en la vivencia de la vida cristiana para pasar a ser sencillamente un momento puntual en el que yo hago un compromiso y Dios me da algo. Eso es lo que llamamos la cosificación de los sacramentos, donde la fe de repente ya puede que no aparezca tan claramente. Y el tercer peligro que existe a partir de esta aplicación del término sacramento es la desconexión que se puede dar entre sacramento, entre culto y la vida, donde ya no se ve el culto como una parte integrante de la vida, como el final de un proceso vital y comienzo de esa misma vida. Esto va a estar además potenciado por otros temas externos a Tertuliano. Por ejemplo, cuando en el siglo IV la religión cristiana deje de ser perseguida y sea en primer lugar tolerada y luego convertida en oficial por Teodosio, va a haber tal cantidad de conversiones que va a potenciar justamente este proceso, por el que se van a cosificar mucho los signos rituales y va a haber una gran desconexión entre sacramento y vida, porque no se van a mantener las condiciones que se ponían antes para acceder a los sacramentos. O sea, que el uso que hace Tertuliano del término sacramento va a tener consecuencias serias, inevitables, porque de alguna manera había que traducirlo, pero de hecho, al usar esta idea que ya estaba en los romanos, va a potenciar un cierto desarrollo posterior. Con eso llegamos a lo que es, o a quien es, como en casi todo en teología, el gran sistematizador de la teología sacramental. En teología, como saben ustedes, hay dos autores que casi nadie los lee, pero que todos nos referimos a ellos, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que son además los dos autores que van por la línea platónica en el caso de Agustín, aristotélica en el caso de Santo Tomás. Pues llegamos a San Agustín. Y San Agustín tiene cuatro niveles en su manera de explicar los sacramentos. Dicho sea de paso, San Agustín no está pensando en los siete sacramentos. Para San Agustín había como 90. O sea, San Agustín tiene un listado muy largo de sacramentos. Todavía no hemos llegado aquí a la determinación de cuáles son los signos sacramentales. Tampoco ese era el problema. Había algunos signos claramente sacramentales, como el bautismo y la Eucaristía, pero había otros muchos que no había tanta claridad. San Agustín tiene en primer lugar un nivel que llamamos gnoseológico, el nivel del conocimiento. Y Agustín parte de que una cosa, un signo es una cosa que aparte de aquello que vemos, transmite al ser humano algo distinto de sí. Esto es un tema que va a ser bastante recuperado en el siglo XX para hablar de los sacramentos. En la práctica, San Agustín tiene una conciencia de que toda la realidad puede ser simbólica. Toda la realidad puede ser signo. El signo es algo sensible que, aparte de aquello que vemos, transmite algo distinto. Evidentemente, para que las cosas sean signos, muchas veces se requiere que el ser humano tenga capacidad para trascender aquello que ve. Yo siempre cuento que estábamos dos jesuitas viviendo en Almancayar con gitanos, y que yendo para la facultad, que íbamos andando, pues una niña de 8 años, 7 años, a las 8 de la mañana, dame algo. Y yo, lo que me sale de eso, es decir, mira, tan chica, y ya aprendiendo a pedir. Y mi compañero, pues escribió un poema hablando de la alegría del Dios que se comunica. Bueno, pues ya está. Él era más, tenía más capacidad para captar más allá de lo que veía. Yo soy más pedestre. Yo veo lo que veo. Bueno. Pero toda realidad tiene capacidad para ser trascendida, ¿no? Muchas veces, va a decir Agustín, la relación que hay entre el signo, entre lo que vemos, y el significado es natural. Mientras que otras veces es convencional. Un típico signo convencional son las banderas. Que la bandera roja, gualda, esta nuestra, signifique España, es porque no hemos puesto de acuerdo. Eso no tiene nada de natural. Mientras que hay otros signos que sí son más naturales. El agua, bueno, últimamente es signo o bien de limpieza o bien de destrucción, como estamos con lo de Valencia, los pobres. Bueno, pero hay signos, hay elementos que naturalmente nos evocan otras realidades. Bueno, pues Agustín parte de esto, la capacidad de la realidad sensible para decir algo distinto a lo que se ve. Por cierto, signo siempre es lo sensible, signo siempre es lo que vemos. Y Agustín le da, en este contexto, a la palabra un papel muy importante, porque él dice que la palabra es lo único que evita la ambigüedad que todo signo tiene. La palabra es la que explica aquello que queremos significar con el signo. A partir de aquí ya podéis imaginar la definición clásica que hace Agustín de un sacramento. Él va a decir que el sacramento es un signo visible de una gracia invisible, que es de las definiciones más simples que se han dado de sacramento. El sacramento es un signo visible de una gracia invisible. Es el signo que vemos de otra realidad que está más allá, y que en el caso de los sacramentos tiene que ser la realidad de la gracia divina. Ojo que con esa definición de Agustín entran muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Hay muchos signos visibles que pueden ser conducto de gracia invisible, empezando por ejemplo por la oración. La oración es un signo visible, la oración vocal, de una gracia invisible. Por eso Agustín va a tener un listado sacramental muy amplio. El primer nivel es el del conocimiento. Parte de esto para defender que la realidad sensible puede significar algo más allá de ella. Tiene otro nivel que es el nivel ontológico, el nivel del ser. Agustín va a determinar, y en esto es muy platónico, que la realidad tiene dos planos muy diversos. Por un lado, un plano espiritual, supratemporal, un plano inmutable, y por otro, un plano material, temporal y que está cambiando. Esto lo usa además. Esto no solamente lo hace él a nivel de que existe Dios y que existe el mundo, sino que para él hay dos planos también en este mundo. En este mundo también hay un plano de bienes sobrenaturales y un plano de bienes naturales. Y va a determinar que solamente podemos disfrutar de los bienes supratemporales. Solamente estamos llamados a disfrutar de los bienes espirituales, mientras que de los bienes materiales solamente tenemos que usar. Usamos los bienes materiales para a través de ellos trascender y llegar a los bienes que son los típicos de disfrute, que sería la contemplación de Dios. Las cosas terrenas tienen valor en cuanto son signo que remiten a otras realidades superiores. Yo no sé si esto les gusta a ustedes o no. A mí no. A mí no me gusta mucho. A ver, ¿por qué no me gusta mucho? Con esto es con lo que sacamos, por ejemplo, ¿alguno está casado aquí? Pues mire usted, el acto conyugal es solamente para la procreación. De esto sale. Porque uno no puede disfrutar del amor sexual. Uno puede solamente usarlo para a través de él llegar a lo espiritual, que siempre es contemplación de Dios. Por ejemplo, de esta, digo, por poner así las cositas más prácticas, de esta idea de fondo surge que lo material no es para disfrutarlo. Dice un hombre, o sea que yo me tomo una tarta pero no puedo disfrutarla, solamente la disfruto en la medida en que la tarta me habla de la dulzura de Dios. Dice, hombre, un poquito a lo mejor también de la dulzura de la tarta, no sé. Pero perdone, mira, es que ahí está, cuando tú has dicho antes la palabra es lo que da, no, el sentido, sí. Es que la palabra es muy limitada y te lo digo porque justo lo que tú estás diciendo, ese ejemplo se puede interpretar de distintos niveles, a distintos niveles. Entonces yo parto de que la palabra es muy limitada y con una misma palabra podemos entender muy distintas cosas. Justo lo que tú estás diciendo se puede entender, pero también podría entenderse otra cosa en claro. ese ejemplo. Totalmente. Vale. No, no, totalmente. Lo mismo que aquí también se puede... A ver, claro, podemos... Claro. ¿Qué decir? Infalible, el magisterio infalible, que es muy chico, ¿eh? Sí, muy chico. Todo lo demás no es nada infalible. Ni el mismo San Agustín, ni lo que yo digo, nada. Claro. Conviene saber lo que dice San Agustín, porque además es lo que ha influido siempre, es la que es la configuración que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, para Agustín, va a hablar de la palabra, y esto lo va a usar luego Santo Tomás de otra manera. Y aquí habla de esos bienes materiales de uso y bienes espirituales de disfrute. Claro, eso se puede interpretar... A mí no me gusta, claro. Pero hay gente, pero depende, quiero decir, hay gente moderna que estamos a favor de esto ahora, ¿eh? Pero depende de lo que se entiende, de lo que se entienda. Yo, tal como tú lo explicas, tampoco me gusta. Yo no me gusta nada. Pero bueno, pero hay gente que ahora es así, ¿eh? El platonismo está volviendo, ¿eh? Platonismo está volviendo, además, en estas corrientes que hablan de el sentirnos totalmente uno con la creación, por ejemplo. Sí. Tienen algo de platónico, o sea, no son tan modernos. Es decir, algo de platonismo tiene, y de gnóstico también. No, cada uno elige lo que da la gana. Sí, a mí no me gusta mucho. Sí. Pero lo he puesto del matrimonio porque esto claramente influyó en nuestra visión del matrimonio. Sí, que tenemos sí, una visión platónica sí. Perdona, totalmente. Te digo ahora, yo entiendo dónde va tu ejemplo y lo comparto. Lo que no comparto es que la palabra determine, ¿me comprendes? No, pero eso lo dice San Agustín. No dice que determina, dice que la palabra explica. Bueno, quita ambigüedad al símbolo. Quita ambigüedad, pero no totalmente. Pero, no, totalmente no. Pero yo creo que algo sí. No, pero yo creo que algo sí, ¿no? Que si yo le echo agua a un niño, sí. Puedo estar lavándolo sí. O puedo estar bautizándolo. Pero que no puedo fijar yo con la palabra un sentido solo. Bueno, y ya está, pasamos. Porque esto... Nos metemos en filosofía sí, de lenguaje. Eso, ¿no? No pasa nada. Sí. Vamos para eso. No pasa nada. Parte de este, si tenemos un nivel del conocimiento, tenemos un nivel del ser. Para Agustín, donde habla de esta doble realidad. Bueno, ¿para qué le sirve esto a San Agustín? Porque ahora lo va a aplicar. Ahora lo aplica al plano teológico. O sea, a partir de esas ideas. Y a partir de su doctrina del pecado original, como sabéis por defender a San Agustín, el pecado original, que por cierto, ha desaparecido bastante de la predicación, yo no sé cómo se debería predicar el pecado, pero conviene no olvidarlo, ¿eh? Estamos en una cultura, ¿ustedes conocen a alguien que haya cogido un sobre de dinero negro? ¿Conocen a alguien que acepte que ha cogido un sobre de dinero negro? En el tiempo que estamos aquí en España, que todo el mundo, nadie ha robado. Aquí nadie ha robado. Todos son inocentes, todos. Todos. Porque además vivimos en una cultura donde partimos de que todos somos inocentes. Partimos de que todos somos inocentes. La tentación de la inocencia es un libro de Bruckner que convendría leer. No es teólogo Bruckner, es fenomenólogo. Y habla de que vivimos en una cultura en que todos somos tentados de ser inocentes. El cristianismo parte de lo contrario, parte de que todos somos culpables. que eso es el tema del pecado original. Pero a San Agustín no lo hace por eso. San Agustín, como saben, desarrolla la teoría del pecado original para defender el papel de Jesucristo. Ya está. Yo reconozco que me gustan más los pelagianos, pero tienen un problema los pelagianos. Los pelagianos defendían que el ser humano había recibido una gracia creacional por parte de Dios. Y a partir de esa gracia creacional por parte de Dios, el ser humano podía optar por el bien u optar por el mal. Optar en favor de Dios, optar en contra de Dios. Esto facilita el tema de que Dios no ha dado lo mismo a todos. Y ahí cada uno ya con su libertad, pero el problema que tenía esta postura pelagiana es, entonces, ¿para qué sirve la redención de Jesucristo? Si ya tenemos la gracia. Para darle un papel a esa redención, Agustín desarrolla la idea del pecado original. Y que tenemos una libertad todos que está incapacitada para optar por Dios. Esa es la postura de Agustín. Nuestra libertad no es capaz de optar por Dios. Necesita ser liberada. ¿Me ponéis unas caras? ¿Esto se entiende o no? Amén. Que el ser humano no puede optar por Dios. Ya está. Esto es puro dogma cristiano. Esto de Agustín se ha pasado al dogma cristiano. El ser humano no somos capaces de optar por Dios. No somos capaces. ¿Ya está? Porque esto es lo que dice el dogma. Entonces ahora viene la pregunta, ¿y por qué no somos capaces? Ya vienen explicaciones. Pues la explicación de Agustín es porque en el momento de la concepción hemos recibido una mancha, que le llamamos pecado original, que ha eliminado la semejanza que tenemos con Dios. Mantiene la imagen, pero se ha eliminado la semejanza. Y que estamos desde ese momento inclinados al mal, que es lo que se llama la concupiscencia. San Agustín. A ver, se basa en Romanos. En Romanos dice San Pablo. En Romanos hay una... porque aquí volvemos a lo mismo. En Romanos, en griego, hay una expresión que es Adán pecó, efjó, en griego. Lo traduce San Jerónimo en la Vulgata, incuo, que no es la única posible traducción, lo tradujo ahí. Y eso significa que en Adán todos pecamos. Eso dice San Pablo. Se puede traducir de otra forma, por lo que todos pecamos, se podría traducir. Pero la traducción que se hizo es en Adán, en el cual todos pecamos. En el pecado de Adán, todos pecamos. Pablo hace esto para contraponer la figura de Adán a la figura de Cristo. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. Bueno, a partir de esa idea, San Agustín la desarrolla explicando qué significa en el cual todos pecamos. ¿Por qué lo puso en el momento de la concepción? Yo creo que por razones platónicas. Porque el tema de lo material siempre es algo no demasiado positivo. Es algo que debe ser trascendido, ¿vale? Pero lo puso ahí. Estamos. Pero repito que ahí lo que venía Agustín queriendo era defender la necesidad de Cristo para la salvación. Que Cristo es el que nos salva. Que esto sí pertenece al núcleo de nuestra fe. Ustedes pueden quitar el pecado, bueno, no lo quiten, pueden quitar el pecado original, pueden quitar, con tal de que den una explicación entonces de cómo es posible que Cristo sea nuestro Redentor. ¿Me explico o no? Algo se puede quitar, pero no lo vamos a hacer ahora. Porque de hecho, ¿Cristo redimió a María? Sí. Bueno, claro, entonces ya empezamos a explicar, pero claro, dice, pero Cristo redimió a María, y María no tuvo pecado original. O sea, se podría pensar en algún tipo de redención sin pecado, pero esto no vamos a entrar por ahí, ¿eh? Porque entonces liamos más, ¿no? Pero el tema es que Agustín va a aplicar lo anterior a partir de su idea del pecado original. Y dice, Adán habría pecado, ¿por qué? Porque se entregó con avidez a los bienes mudables, a los bienes materiales, hasta hacerse esclavo de ellos, porque hizo un mal uso de los bienes materiales. En lugar de progresar y trascender desde los bienes materiales hasta los bienes de disfrute, hasta esa contemplación de Dios, hizo el movimiento en dirección contraria. Que pasó de estar gozando de los bienes espirituales, porque fue creado en estado de gracia, hasta hacerse esclavo de los materiales. ¿Cómo se soluciona esto? Pues esto se soluciona por la conversión realizada a través de los acontecimientos de la salvación. Sobre todo, esto se soluciona por la encarnación del Verbo, la encarnación del Logos. Para Agustín, esas realidades a través de las cuales se repara lo producido por Adán son auténticos signos sagrados, son auténticos sacramentos. Y Agustín va a llamar sacramentos entonces también a todos esos momentos en los que va a ser reparado lo que Adán hizo. A partir de esto, ya tenemos el plano del conocimiento, el plano ontológico, el plano teológico. A partir de esto, desarrolla la teología sacramental, donde para él los hechos históricos salvíficos, que son los sacramentos, la encarnación, la muerte y resurrección de Cristo, se orientan hacia una meta. Bueno, pues esa meta la alcanzamos nosotros a través del bautismo y de la Eucaristía, que son los signos que a nosotros nos permiten alcanzar el poder usar los bienes materiales trascendiéndolos hasta llegar a la contemplación de Dios. Y esto tiene que ver con los signos sacramentales de la vida de Jesús, donde queda reparada lo que Adán había hecho. Va a desarrollar una teología sacramental que va a retomar cosas que antes ha ido diciendo. Y entonces, para él, los signos sacramentales tienen siempre dos elementos, como toda la realidad. Un elemento material, un signo sensible, y una cosa, que es la palabra. Porque para él es aquello que le da sentido y le da eficacia al signo visible. Al signo visible. En medio de este desarrollo de su teología sacramental, Agustín va a tener la segunda gran discusión que tuvo. Agustín tuvo dos discusiones, tuvo muchas, pero dos grandes. Una con los pelagianos, de ahí viene el pecado original, y otra con los donatistas. Con Donato. Estamos en la época de las persecuciones. Ya Agustín estaba en la época posterior, pero anteriormente había habido época de persecuciones. En las persecuciones pasó lo que siempre pasa en las persecuciones, que unos, para salvar su vida, apostataron, otros no apostataron y la perdieron. Confesaron la fe. Y otros confesaron la fe y mantuvieron la vida porque tuvieron suerte, pasaron por la cárcel o lo que fuera. ¿Por qué es importante esto? Porque si todos hubieran muerto, no habría habido problema. Este es un momento siempre complicado para la comunidad cristiana. Ustedes piensen ahora en China. Es muy bonito lo que ha hecho Francisco, ¿no? ¿Saben lo que ha hecho Francisco? El Papa Francisco ha reconocido la legitimidad de los obispos de la Iglesia Patriótica. Muy bonito. Si ustedes les preguntan a los obispos de la Iglesia China confesante, los que no son de la Iglesia Patriótica, sino los que eran fieles a Roma, que han estado en la cárcel, han sufrido persecución, han tenido que confesar su fe con gran parte de su libertad, si ustedes les preguntan si están muy contentos con que el Papa ahora diga con lo de la Iglesia Patriótica son oficialmente reconocidos, pues encontrarán que algunos dicen que no están nada contentos, lo cual es muy normal, porque ¿qué? Hombre, esto no han arriesgado su vida y nosotros sí, por defender la sede de Pedro. Y ahora la sede de Pedro, no sé si me explico. Bueno, pues eso es lo que pasa en cualquier persecución. Que unos dicen, hombre, pues yo sí, yo apostaté, pero es que me mataban. ¿Qué haríamos nosotros? Pero es que yo no apostaté y me metieron en la cárcel. Pues después de la persecución sale una línea, los donatistas, que defienden que solamente aquellos que no habían apostatado, solamente los confesores de la fe, son los que pueden celebrar los sacramentos. Son solamente los ministros dignos de los sacramentos, porque los que habían apostatado se habían hecho indignos. Esto se conecta con varias ideas, por ejemplo, ¿quién puede dar aquello que no tiene? ¿No? Entonces, los que han sido herejes, y esto ya luego se amplía y en el tiempo de Agustín, es ¿pueden los herejes bautizar? Pero en este contexto de la persecución, en este contexto de pueden dar aquello que no tenían, esto ya lo habían discutido San Cipriano y San Esteban. Esteban de Roma, Cipriano de Cartago. Y Cipriano defendía que los herejes no podían bautizar válidamente. Esteban de Roma defendía que sí podían. Los dos eran muy brutos, estuvieron a punto de excomulgarse. Dios, en su sabiduría, se los llevó antes de la excomunión y los dos son santos. ¿Es así? ¿Es así? Los dos son santos. Pero ya tuvieron. Bueno, pues Agustín se plantea esto. Y cuando se plantea esto, esto tiene que ver con la pregunta sobre el tema de la eficacia. ¿Por qué un sacramento es eficaz? ¿En qué medida un sacramento es eficaz? ¿Es eficaz por el ministro o es eficaz no por el ministro? ¿Es eficaz porque el ministro sea digno o es eficaz sencillamente por el propio rito? Y Agustín está convencido de que los sacramentos son eficaces, funcionan, no por el ministro. De hecho, tiene una frase típica: si Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza; si Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. Es que la gracia, claro, no es de Pedro ni de Pablo, la gracia es de Dios. ¿Cómo? ¿Quién tiene eso para dar? Cuando dice ahí que yo te entiendo por lo que tú lo dices. No, está bien. Yo le entiendo esto. Yo soy cura. El que no lo tiene no lo puede dar. Pero tú lo tienes. Claro. ¿Quién es el que lo tiene? Claro. El Espíritu que es el que... Claro. Ahí está la cuestión muchas veces, ¿no? Claro, todo esto es un ir a principios, a principios, porque claro, al partir de un principio se desarrolla una serie de cuestiones, como tú también has dicho. Yo esto veo, pues que es la historia, vamos, que es la gracia de Dios, y es Dios hecho historia, que hay, como tú has dicho, vamos a quedarnos con lo que ahí hay de núcleo, y todo lo demás es historia y tenemos que aceptarlo, y es a través de todo eso como Dios se va manifestando. Pero sepamos lo que es discurso, historia, encarnación, con oscuros y sepamos dónde está el meollo. Pero fíjate, yo casi considero que todo es historia, ¿eh? Claro, si nos ponemos, y todo, pero todo es discurso. Meollo, ¿eh? No sé, porque fíjate, en el fondo, porque hubo este discurso, por lo que defendemos ahora, claro, que los sacramentos son eficaces. No, si yo te lo... Bueno, ya, bueno. ¿No? Todavía no hemos llegado al final. Claro, no, porque hubo este discurso. Digo, es por lo que defendemos ahora eso. O sea, a partir de la base de que la gracia es de Dios, que tú lo dices, que yo estoy de acuerdo, dice, pero eso no es tan evidente. Sigue sin ser evidente ahora, por ejemplo. Por defender, voy a defender a los donatistas, bueno, yo un poquito. Sí. Vamos a ver. Una, por poner cosas prácticas en la actualidad, a nivel pastoral, ¿no? Sí. ¿Pastoral de sacramentos o pastoral evangelizadora? Pues miren ustedes, la pastoral de sacramentos subraya la gracia de Dios. La pastoral evangelizadora subraya la necesidad de la santidad humana. Sí. Bueno, pues, por lo tanto, algo donatistas a veces somos. Pues sí, porque somos dualistas, porque son, ay, porque hay dos planos, como te has dicho muy bien, vivimos en dos la, bueno, y porque además y porque además totalmente divididos y ahí hay, bueno, y tiene que ser así, punto. No, pero porque hay pastoral, porque la vida es mucho más amplia. Yo era cura en Los Almendricos, en Almería, de gitano. Condición para bautizar a un niño que poníamos allí era que los padrinos no vendieran droga. No, perdona, sí se bautizaban. Los padres no, lo podíamos poner de los padres. Los padres no se eligen, los padrinos se eligen, hija. Ah, los padrinos. Solo faltaba. Pero mira, niño, que sabemos todo el mundo que el padrino vende droga, no me lo pongas de padrino. Es que paga, padre. Digo, pues que pague, pero no te da padrino. Ya está. Te vas a una parroquia del centro. No, no, pues aquí para bautizarse hay que, vamos a irnos a un extremo que conocí yo. Aquí los de estos tienen que estar viniendo, la familia tiene que estar viniendo todo un año a misa. Todos los domingos con el niño y hacer catequesis para que podamos bautizarlo. Estamos creando una iglesia, en cuanto exigimos más, más santa. No sé si me explico. Esta es la línea. ¿Quién tiene derecho a los sacramentos? ¿Los sacramentos son para los pecadores? ¿O los sacramentos son el final de un camino en el que uno ha demostrado que quiere vivir en cristiano? Bueno, esto tiene que ver con Agustín y Donato, sí, sí, sí, de otra manera. Pero que estas discusiones siguen estando presentes. Claro, y no está tan claro qué es lo que habría que hacer. Pero yo creo que depende mucho, a veces, de la situación concreta y real que cada comunidad esté, ¿no? Pero Agustín es verdad que defiende y está convencido de que los sacramentos comunican a quienes lo reciben aquello a lo que hacen referencia. Y entonces aquí comienza a conectarse sacramentos, signos sacramentales, con lo que produce cada uno. Y él dice, el bautismo comunica la fe que purifica, la Eucaristía la fuerza unificadora del cuerpo y sangre de Cristo. ¿Vale? Y esto es sencillamente porque el sujeto último de los sacramentos, aquel que les da esa eficacia, es Cristo, independientemente de cómo sean los que lo administran. Y poco a poco también se va a empezar a decir, y esto es peligroso, independientemente de cómo estén los que lo reciben. Entonces, todas estas ideas tienen su parte positiva, ¿no? De hecho, el haber separado la eficacia de los sacramentos de la dignidad de los ministros, pues es algo muy bueno, entre otras cosas, porque al final, si no, estaríamos siempre diciendo, ¿y este cura estará en pecado o estará en gracia para poder celebrar los sacramentos? Y tiene una parte mala, que va convirtiendo, va a potenciar que el ministerio eclesial se convierta en funcionariado. Porque de alguna manera, vamos a ver, llevo las cosas al extremo. A ver, de alguna manera, el cómo sean los ministros, de alguna manera tiene que tener algo que ver con los sacramentos, con lo que los sacramentos producen, de alguna forma. ¿Pues explican qué? Porque no tiene sentido sino el decir, mire usted, si tenemos un cura pederasta, pues lo lleva al extremo, pederasta, ¿vale? Dice uno, eso no significa, no tiene ninguna implicación, ninguna, en la celebración. Como si tenemos una comunidad que celebra, y es una comunidad que se mata entre sí. Eso no tiene ningún tipo de influencia en la celebración. No sé si, digo, por lógica uno tiene que decir, no es lo mismo celebrar una Eucaristía en la que, entiéndanme, el cura está en pecado mortal, he puesto pederastia porque lo que ahora no suena así más, y la comunidad no se habla, una comunidad religiosa que es como la típica, uno va a celebrar la Eucaristía, el cura está a lo suyo y los curas, los religiosos, están que se matan entre sí. No puede ser igual eso que una celebración de la Eucaristía donde existe una comunidad, no sé si me explico. Sí, pero si un sacerdote que celebra está como esté y hay una persona que celebra ella, es la comunidad. ¿Es la comunidad? ¿Es la comunidad? Pero yo no creo que esa persona tenga que sufrir la consecuencia del que estás celebrando. No, no, no hablo de eso. En el sentido espiritual, en el sentido de la gracia de Dios. En ese sentido lo influye. Ahora, claro, si tenemos a una comunidad que se está peleando y un sacerdote que hace también de su vida lo que le parece, ahí es que no hay sacramento ninguno. No. No, pues ahí da, no te vayas a lo extremo tampoco, ¿no? Bueno, ¿y dónde está el sacramento? Bueno, pues entonces. ¿Quién recibe esa gracia? No, pues entonces. Pues entonces. Es Dios el que actúa ahí, claro. Sin sacerdote y sin gente. Pero estas son las cosas. Claro, pero estas son las cosas que luego van a ir cambiando. Pero ¿qué hace San Agustín para solucionar eso? Que divide entre validez y salutabilidad, ¿cómo es? Salutabilidad. Lo que va a decir es, va a poner dos niveles y dicen, miren ustedes, el sacramento siempre es válido porque la gracia está ofrecida porque es Cristo quien lo hace, pero la diferencia la pone en el ámbito de sacramento más saludable o menos saludable. Ya está. Que es la forma que tiene él de defender esta idea, porque era consciente de que plantea ese problema. Cuando tengamos otra idea de sacramento distinta, como va a hacer el Vaticano II, lo solucionaremos de forma distinta. Pero en esta idea, donde se subraya mucho la acción de Dios en la polémica con los donatistas, pues tiene que buscar la solución por la parte, por decirlo así, más de lo saludable. Es válido, pero es menos saludable. En menos lo de la parábola, ¿no? Que decía, la semilla puede que sea la misma, pero no es lo mismo que esté acogida en una tierra mullida y húmeda que en un arenal. Pero ¿quién es esa tierra que acoge? El sacerdote. ¿Será San Agustín? Los dos. No, yo la los semilla dos. Es para mí el espíritu. Es que la semilla es el espíritu. No, pero la tierra es la comunidad. La tierra bueno, es la comunidad. No creo en los sacramentos. ¿Por qué no? Hombre, porque si yo, para que me haga efecto un sacramento, el sacerdote tiene que ser un alma pura. Pero yo no he dicho eso. Pero bueno, no, pero además yo no he dicho eso para nada. Ni San Agustín, ni San Agustín tampoco, ¿eh? Tranquilo, no, porque tú me haces decir cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que para que tenga eficacia. Perdona, yo no he querido poner eso. Expresión. Ah, no. O sea, yo no acepto haber dicho que para que sea eficaz en una persona tenga que depender del cura. No. Ya está, no, perdona. ¿Sacramento más saludable o menos saludable? Eso, y además. Yo sí lo defiendo yo. No, yo lo digo en el sentido, perdona tú también que no es, perdona, como tú has dicho, no sé quién ha dicho lo de la tierra que tiene que caer, ¿no? Rosa. Ah, sí, tú, quien sea, ¿no? En ese sentido, claro, tiene que caer en tierra buena, pero si la tierra buena es la persona que recibe, pues ya está. No tiene eso mismo. Eso es lo que quiero. Y perdona, que yo entiendo muy bien lo que cuando tú has dicho. Estamos explicando San Agustín, yo te entiendo perfectamente, tú estás explicando San Agustín, ¿eh? Sí, sí. Y lo de lo puro, eso ya ha sido mío y yo no. Porque no somos muy puros los curas, en ningún momento. Ni los curas ni los no curas, perdona, ¿eh? Me ha salido esa palabra y perdona. No, nada, nada. Terminamos, nos vamos a quedar en Santo Tomás y nos vamos a tomar el café. Pero hasta Santo Tomás, dos más. Uno es desarrollo medieval, solamente. Os pongo aquí la escuela importante, va a haber, se pueden recorrer todo lo que dijeron todos, pero vamos a ver los dos más importantes, que es la escuela de los victorinos. Esta es una escuela que se desarrolló en el siglo XI, en París, cerca de París, en la abadía de San Víctor, y por eso le llamamos los victorinos, no son toros, sino que son los autores de San Víctor. Hugo de San Víctor, y este lo que va a hacer ya es una definición, lo tenéis ahí debajo, un sacramento es un elemento corporal o material, que en virtud de una semejanza representa, en virtud de una institución significa y en virtud de una santificación contiene una gracia espiritual e invisible. Aquí tenemos un tema que es el tema de la institución, que Hugo de San Víctor no lo va a potenciar mucho ni lo va a desarrollar, pero algo que desarrollará mucho después Santo Tomás, el tema de la institución de los sacramentos, que ya tiene que ver con el número. Para Hugo de San Víctor todavía no estamos con los siete sacramentos, porque de hecho él va a distinguir entre tres tipos de sacramentos. Sacramentos de la ley natural, dice sacramentos de ley natural, y sacramentos de la ley escrita del Antiguo Testamento y hay sacramentos de la gracia. Con la dificultad de que algunos de los sacramentos que hoy tenemos se configuraron como una cosa intermedia. El sacramento más complicado que tenemos, más complicado para defender que fuera sacramento, es el matrimonio. No porque sea el más complicado, sino, y fue el que más tarde se dijo que era sacramento, porque al final es un sacramento de la ley natural, es un sacramento de la gracia, se va a decir que tiene que ver con la ley natural, con la ley escrita y con la gracia, cosa que otros sacramentos se pusieron mucho antes en relación con eso que llamaba Hugo de San Víctor, la gracia por la institución que hizo Cristo de ellos. Y tenemos a Pedro Lombardo, que es el maestro de las sentencias, que introduce en la definición de sacramento la idea de causalidad, como lo que es lo más característico del sacramento. Para Lombardo, el sacramento, si es algo, es algo que causa. Se llama propiamente sacramento a aquello que de tal manera es signo de la gracia de Dios y forma de la gracia invisible, que lleva la imagen de esta gracia y es causa de la misma. Fijaos que todavía con Agustín estábamos a mitad de camino. En Pablo, lo que causa la gracia es la fe. En Pablo. En Agustín estamos a mitad de camino. Con Pedro Lombardo empieza ya a darse que lo que causa la gracia es el sacramento, es el rito sacramental, como causa de la gracia. ¿Qué produce el sacramento? La gracia. Ojo, porque también en esto depende de qué entendemos por gracia. En principio, aquí hablamos de gracia santificante, que es Dios mismo. Es Dios mismo en cuanto que se nos da a nosotros. No es tanto una cosa, no es lo que el Dios dentro de nosotros produce y que se le llamaba en este tiempo las gracias creadas. Entonces, todo sacramento lo que da es a Dios. Pero es verdad que poco a poco en San Agustín ya aparecía que da a Dios de una determinada manera, como el Dios que purifica, como el Dios que une y alimenta. Bueno, repito, en Agustín todavía no está, porque esto no lo discutió con nadie, no se plantea la pregunta de qué es lo que causa la gracia, si los sacramentos o la fe, y como esto no lo responde, pues ahí, y de hecho después hablaré de que los luteranos van a usar a Agustín para oponerse a la idea de Santo Tomás, que es el que va a reunir toda la tradición hasta ahora y el que nos da en la práctica lo que hemos pensado de los sacramentos hasta el siglo XXI.